Vamos ahora a continuar con nuestro programa y tenemos nuestro gran Ángel Gato Basile, que nos va a traer una información desde la calle, como siempre, nos va a decir por dónde anda y qué es lo que anda haciendo. ¿Cómo le va, Gato? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Martín? Hola a toda la audiencia. Estamos en la Plaza Marco del Real, la Plaza de la Cera. Vamos, ahí está. Vamos sí, bien. Sí, todos la conocemos así. Sí, que quería decir el nombre de la Plaza Marcos Burgos, porque ese claro. Es el nombre de la Plaza de la Cera Real. Así es. Frente a lo que es el Banco Nación, el Superville, donde empieza la ronda, una ronda que hace, creo que es el tercer o cuarto viernes, el quinto viernes, me están corrigiendo Bien. acá, ronda de jubilado y pensionado. Y tengo a mi lado a Néstor Quiroga. Hola, buen día, Néstor. Jubilado, vos también. No, aún no. Soy un trabajador que justamente no quiere ser precarizado por este sistema perverso en el cual cada vez estamos más oprimidos, sea por las administraciones que no tienen color político contra los jubilados. Hemos visto distintos colores políticos que han ido contra ellos. Por eso seguimos luchando, seguimos dando la pelea para mostrarle que son trabajadores que dieron todo por el Estado para verlo crecer y cada vez este Estado los traiciona más. No solamente al estatal, al privado, a cualquiera que quiera seguir trabajando. Vemos la horrible imposición del tributo social, que sí, lo dejaron muy bonito, pero lo duplicaron el monto. El monotributo social. Sí, sí. Entonces, vemos que cada vez quieren más pobreza, que quieren que esto vuelva a ser una villa miseria, que todos estemos mendigando. Por eso mismo es la lucha y es por eso que le decimos a la gente, no se tiene que rendir, tiene que seguir organizándose con el vecino, con el amigo, con la familia, porque esto, en definitiva, como decimos nosotros los pueblos originarios, tenemos que construir una gran comunidad para que esto deje de ser un gueto, deje de ser un feudo, deje de ser esta imposición de la pobreza. Sobre todo con la ley de ayer aprobada, la traición al pueblo, ¿no? La ley bases y puntos de partida, en realidad se le ha tildado de un montón de adjetivos: pasta base, ley gases, ley ómnibus. En realidad habría que poner un nombre, acá me voy a permitir opinar, que es la traición, ¿no? Ley traición. No solamente es la ley traición, sino de que es opresión, sumisión y exterminio. Claro. Porque en definitiva lo que están buscando, si observamos en algún YouTube por ahí las declaraciones de Milei, que felicita a los españoles por dejar morir tantos jubilados, tantos viejos, ajá, entonces vemos que no le interesa la vida, jamás estuvo interesado por la vida, más que la de sus perros, y por supuesto son los perros obsecuentes los que están teniendo beneficios, subsidios, y si no, ¿cómo es que esto sale? Se compraron votos, y esto hay que decirlo con todas las letras, hubo traiciones desde todos los sectores. Claro, sí, bueno, hay pequeños bastiones que se mantienen, que están en contra y abiertamente de esta ley. Pero no, suscribo lo que estás diciendo, no hubiera sido posible sin la tradición de algunos sectores que se dicen del campo popular y nacional, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos muchísimos legistraidores, cosa de que muchos todavía no asumen, y tenemos que escracharlo, tenemos que decir, con esta partidocracia, que es pseudo representativa, pseudo participativa, en la cual el votante le dio el poder a un partido, a un político que los está traicionando. Por eso hay que terminar con eso y organizarnos desde nosotros, desde el pueblo. Y por eso que hacen una ronda aquí, que en Plaza Hidalgo, Plaza Las Heras, Plaza Marcos Burgos de Las Heras. ¿A qué hora más o menos arranca? ¿Qué recorrido hacen? una ronda? ¿Qué hacen? Bueno, hacemos lo mismo que se está haciendo en la Plaza San Martín los días miércoles, los días jueves en Luján, los días viernes en La Cera. Es el recorrido por las cuatro esquinas mostrando justamente nuestra posición, nuestro sentir, que no queremos ser nada más que carne de cañón y ser carne picada para estos políticos. Bueno, muchas gracias. Invitar a toda la comunidad que se acerque, que venga, que hable, que se exprese, no solamente jubilados o jubiladas, pensionados o pensionadas, sino cualquier integrante de la sociedad. Por eso decíamos, tiene que ser el vecino, tiene que ser el familiar, tiene que ser todo aquel que entiende de que esto es nada más que un exterminio de la población. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Bueno, compas, ahí hablábamos con Néstor Quiroga, a punto, está a punto de jubilarse, está ahí a meses, y bueno, nos contaba su parecer, la verdad que bastante crítico con respecto, y repito, esto es una opinión personal, la traición que hemos sufrido descarada, ¿no?, en el Congreso de la Nación, con la aprobación de esta ley, que le va a permitir a un presidente hacer lo que quiera una vez más, en menos de 50 años, una vez más, alguien que traiciona al pueblo de manera tan espuria, ¿no? Gato, tengo una pregunta. Esta ronda que hacen ahí los jubilados en la Plaza de las Heras, ¿tiene alguna conexión o alguna comunicación con la ronda que se realiza los miércoles, si no me equivoco, en Plaza Independencia, también de jubilades? Sí, sí, sí. Sí, las tres rondas tienen articulación. Bien. Y se acompañan, valga la redundancia, se comunican, se articulan, se pasan mensajes, información, comparten la información que reparten de manera de volantes en las tres rondas. La idea es que esto vaya extendiéndose a los otros departamentos la invitación, otra vez, ¿no? Que es lo mismo que dicen en la Plaza San Martín, la invitación a toda la comunidad, no necesariamente tener que ser jubilado o jubilada, ¿no? O tener muchos años para estar aquí. Porque hay mucha gente que tiene una pensión y puede ser por cualquier cosa, por discapacidad, por ejemplo, o lo que sea, y que debería estar acá, claro, ya que también les va a afectar, exacto, directamente. O familiar o pariente, que jubilado, sí, o jubilada, sí, que sí, uno sabe que no llegan a fin de mes, que están todo el tiempo viviendo en una situación de miseria por lo que cobran. Más vale, y no importa la edad, no importa la edad también, ¿no? Más allá, no importa ni el rango etario, ni el sector económico, social que estés viviendo, ¿no? Importante participar de esto. Es muy tímida la convocatoria por ahora, solo por ahora, porque es la quinta ronda, como lo que pasó en la Plaza San Martín. Al principio, claro, eran muy pocas personas, ya van por la marcha número 20 y tanto, creo que 24 o 23, aquí en la quinta marcha, ronda, no es una marcha, es una ronda en la plaza. Bien. Porque una marcha por lo general es por la calle, en otro contexto, ¿viste? Y bueno, quinta ronda, muy tímida todavía de gente, pero se van sumando de a poquito, y bueno, la idea es propagar este tipo de reclamo para que generar alguna resistencia. Repito, después de lo que se vivió ayer, la verdad que fue bastante devastador. Ya sabíamos que iba a pasar. Sí. Hay como siempre una esperanza última de que hay un llamado de conciencia, pero bueno, hay gente que no la tiene y eso que han sido votados para votar de otra manera. Y bueno, evidentemente prefirieron la traición antes que la intención de voto por la que fueron convocados. Bueno, lamentable la situación de lo que ha ocurrido ayer, como bien decís vos, Gato. Ahí, ¿qué se comentaba en la plaza? Me imagino que una mala noticia para todas las personas que estaban ahí haciendo la ronda. Y mucho enojo, mucho enojo. Esto recién está empezando, está ahí muy incipiente la concentración, ¿viste? Porque esto arranca igual que en Plaza San Martín a las 11, de hecho, ¿no? Claro. 11 en horario menduco, o sea que 11 y 20 más o menos. Sí. La verdad que mucha decepción. Hay algunas personas muy enojadas que prefirieron no salir al aire porque decían que no iban a poder contener su bronca. A rajar una adjetivación. Claro. Sí. Se entiende. De a poco, bueno, ya mientras vayamos acompañando estas instancias, vamos a ir acompañando en la medida que se pueda. Recordemos también hoy. Ahí siguen las audiencias de juicio de lesa humanidad, que es algo que es importante recalcar también. Perdón que me voy del tema, ¿no? Sí. Pero viernes de por medio hay audiencias de juicio de lesa humanidad. Hoy declaraba Pedro Torres, uno de los escritores del libro No nos pudieron, y que, bueno, ahí están en la calle de Nueva España, en tribunales federales. Así que, bueno, la resistencia, en fin, ¿no? Esto, lo que busca es eso. A pesar de la derrota de ayer, sí, la resistencia, el llamado a conciencia o la difusión del reclamo. Bueno, Gato, como siempre, impecable su trabajo, valorable en este momento, esto de hacer promoción de estas rondas, de los jubilados y jubiladas, así que, como bien decías vos, Gato, esta es la quinta, pero está muy bien que esté ahí la corresponsalía de nuestro programa para poder darle mucha más difusión, para que más gente se entere que esto está ocurriendo y que pueda plegarse a esta lucha, a esta queja, a esta ronda por mejoras para los jubilados y jubiladas, que todos, todas y todes sabemos que hace falta desde mucho tiempo. Sí, está a punto también en el Congreso. Disculpa, esto estoy robando tiempo con esto, pero solo para informar más. En el Congreso está a punto de aprobarse una ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Que busca mejorar las condiciones de cobro de este sector. Lo que sí también debemos recordar, las declaraciones del presidente, ¿no? Que apenas la aprueben, él la va a vetar. Y para que se tenga conciencia, ¿no? La clase de calaña que es este presidente, que no le importa absolutamente nadie del campo popular, nadie. Y que a medida que se vaya sacando la máscara, puede hacer que no se lo siga negando, ¿no? Que no se diga que en algún momento van a mejorar las cosas. Que no sea presa la gente de los memes, de los cortos de YouTube, de los Reels, donde se sesga la información completa y se instala una opinión pública, o se trata de instalar una opinión pública, repito, sesgada, que no es información completa, y que denuncia que denuncia la clase de persona que es este presidente, ¿no? Si veta esta ley que se quiere se está a punto de ser aprobada en el Congreso. Bien. Bueno, ahí está, ahí termino. Bueno, gracias, Gato, por toda la información que nos has brindado.